Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una anciana y un muerto han fallecido. ¿Pero esto qué es? Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio. Que cómo está el patio, qué barbaridad. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazín nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, un martes más a Cómo está el patio, tu programa en la Radio Municipal de Manises. En esta emisora, la 105.7, ya sabes, www.radiomanises.es, si nos sigues por internet. Saludos de quien te habla, José Manuel Barragán, ya sabes que estaremos contigo hasta las 11 de esta noche, haciendo un repaso de la actualidad de esta semana, como siempre, en muy buena compañía. Y así más, vamos a presentar a nuestros contertulios habituales de este programa. Javier Calderón, muy buenas noches y frías noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, yo creo que tan frías no son, ¿no? Hemos tenido un fin de semana que estaba mucho peor. Yo creo que vamos en buen camino. Hablaremos con nuestro hombre del tiempo hoy, en primicia y destacadamente va a ser el tema principal del día, Adrián Correcher, como en Canal Now, el tiempo, lo prioritario aquí. Hombre, antes de todo, buenas noches. Buenas noches. Saludar con educación, yo soy un tío educado, aparte de ser un experto en el tiempo. Sí, sí. Ya, ahora nos contarás qué sí, tal. Sí, os voy a despejar todas las dudas que tengáis. Bien la semana. Eso ya lo veremos en su debido tiempo. No, a nivel personal. A nivel personal. O no hablar de tu vida privada, como la Esteban. No, eso, como un hombre del tiempo famoso que soy, yo no hago declaraciones públicas, lo siento. Muy bien, bien, bien. Esa es tu decisión. Bueno, en la segunda parte de nuestro programa estará Elisa Cubéis, a la que vamos a dar la bienvenida. Ya la presentamos, Elisa. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy con la actualidad de los Oscar, que han salido ya las nominaciones definitivas para los Oscar con representación española destacada apartado de mejor actor. Lo contaremos luego. Bueno, ya la gente lo sabe, ¿no? Pero en fin, luego profundizaremos un poquito más con esa nominación de Javier Bardem. Ha quedado fuera también La lluvia de la representación española de la mejor peli. Ha quedado fuera, Lisa. Sí. ¿Qué le vamos a hacer, no? Es lo que hay. No ha visto nadie en esta mesa, ¿no? No, creo que no. Suena a rollo. Hala. Si no, Adri, como siempre, si teniendo no, una visión objetiva de las cosas y tengo mi opinión, como todo el mundo. Pero siempre sí. Las películas que no ves son malas. Sí. Porque tengo un buen gusto. Las que no le apetecen ver a él son malas. Sí. ¿Para qué pasarme un mal rato? Te he dicho, me lo ahorro opinión, y ya está. Una opinión razonada, con base. Sí, estudiada, y después de ver esta película. ¿Qué me conocéis hoy? Seguro que he visto el cartel en la calle de Chopa. Mala. Sí. Es lo más probable. Bueno, recordar que también hoy, además de nuestro bloque de noticias de actualidad, curiosas, cine y demás, hoy Javi nos va a traer su valenciano ilustre. Retomamos esa sección que, bueno, pues esporádicamente nos trae Javi. Hoy la tenemos. Ya veremos, sorpresa hoy, ¿eh? Sí, de momento no vamos a decir quién es, porque hasta que no se empiece la sección no se sabe. Lo que sí que vamos a decir son nuestras vías de contacto. Ya sabéis que podéis participar de diferentes maneras. Una por el teléfono, que es 96-153-16-34. 96-153-16-34. También vía email a rmm@manises.es. O podéis consultar la web www.comoestalpatio.dk o www.radiomanises.es. Muy bien, además Elisa, el Facebook. Sí, buscáis Radio Manises en Facebook. facebook.com/Radio Manises y ahí no, aparece. Primero entráis a vuestra cuenta y después hacéis eso. Bueno, sí, pero lo de entrar en la cuenta es algo lógico. Es como decir que hay que encender el ordenador para entrar. Ya, pero es que si has entrado en tu cuenta no tienes que poner esa dirección, tienes que buscar Radio Manises. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música porque este es el eterno debate del Facebook. Y comenzamos nuestro programa. Este es el nuevo tema de los Black Eyed Peas, The Time. This is International. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. Actualízate con ¿Cómo está el patio? Son las 10 y 10 de la noche, es momento de comenzar nuestro repaso a la actualidad de esta semana. Una actualidad de esta semana que viene marcada, desde luego, por el frío. El frío que está haciendo toda España. España se congela, publica el diario El País. Este próximo jueves llega una subida de las temperaturas que durará hasta el sábado, las precipitaciones que marcarán el fin de semana con posibles nevadas y el área del Cantábrico que se llevará la peor parte con sus bajas temperaturas. Además, las Canarias en alerta por precipitaciones y en el sur se tienen que preparar para recibir fuertes vientos. Aquí por nuestra parte, en la Comunidad Valenciana, un frío impresionante con temperaturas que han alcanzado incluso el negativo. fin, muchísimo frío, Adri, que tú vas a explicar pues con detalle, ¿no? Hombre, sí, yo como soy el experto aquí, hombre del tiempo, pues voy a resolver vuestras inquietudes y curiosidades acerca del tiempo. Vale, pues ¿te parece bien, Javi? ¿Os parece bien? Me parece perfecto. Vale, pues vamos a posponer, o vamos a mover de sitio nuestra sección habitual del tiempo, que siempre va al final, pero como esta semana se ha ganado un peso específico, espero, Adri, ya que te hemos ascendido un poco, que estés ya a la voy altura, escalando puestos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vale, vale. Hay que portarse. Cuando queráis. El tiempo según Adrián Correche. Adrián, respira. Adelante, respiro, el micrófono es tuyo. El micrófono es mío, pues sí, como decías, hace mucho frío. Y es que aquí en Valencia, no sé si lo sabéis, estamos en alerta naranja. No, un segundo, es amarilla, perdón. Ah. Es amarilla, un poquito menos alerta. Como has dicho Valencia, he dicho, pues era naranja. Claro, claro, es que te confundes con las cosas. Pues sí, estamos en alerta amarilla. Y todo esto debido pues a un anticiclón François. O que viene de Francia, ¿François? Como... Es que yo le llamo así, un anticiclón François, que viene de Francia. Sí, sí, sí. Viene de Francia y de Inglaterra, es un chiste de meteorólogo. Anglo-François será entonces. Anglo-François, vale. O Lord François, como quieras. Bien, bien. La cosa es que está dejando, pues, a la península la está dejando bastante tibia. Está, no solo... Será al contrario, ¿no? De tibia. Es una expresión, la está dejando bastante heladita, como que tú decías. Ajá. Es que la cosa no es que está en Valencia solo en alerta, sino hay 24 comunidades más en toda España en alerta. Y tú dices que en Cantabria, en todos, sí, los del, sí, norte están, pues en el sur también están mal. Aquí en Valencia, pues parece que remite. ¿Qué técnico que eres, Adri? ¿Qué análisis más técnico? Hombre, es que yo ahora veréis en lo que me centro. Yo me centro en nuestras tierras, en los valencianos, ¿vale? En nuestras tierras. Porque yo me siento orgulloso de ser valenciano, ¿vale? Sí. Y como decía José Manuel, bueno, están negativos. Concretamente, la mínima se produjo menos 11 grados, creo que fue. Si no recuerdo mal, menos 11, 15 en Castellón. Castellón, en Castellón capital. Castellón provincia. Ah, pero estamos hablando de en costa. O sea, fijaros qué rasca que debería hacer. Hombre, no es mucha costa porque yo he oído que era por Barracas. Y eso mucha costa no es. Pero eso se registró esta mañana. Pero por Barracas, mucha costa no es. Yo te estoy hablando de Castellón. Bueno, ¿quién es el hombre del tiempo aquí? ¿Tú o yo? No, cierra el micro, este ignorante. Bueno, vale. Aquel que dice el tiempo soy yo. Bueno, la cosa es que, sí, como dice Josema, pues el jueves parece que remite, pero solo es hasta el sábado, o sea que no. Que no, porque del jueves al sábado se nublará, por lo tanto hará menos frío. Sí. Pero dará paso a lluvias, incluso nevadas. Y el sábado, a partir del sábado, volverán a bajar las temperaturas. O sea que es probable que este fin de semana, aparte de lluvias, tengamos bastante rasca. Ah, entonces no sube las temperaturas. ¿Desmientes estas informaciones? No, desmiento que hasta a partir de mañana, ¿sí?, subirán. Pero solamente hasta el sábado. Ah. Y el fin de semana. Una subida y bajada. Exacto, una subida y una bajada. Y el sábado que viene. A ver, Lisa, dime. Ah, vale, que tú lo que quieres es fastidiarnos el fin de semana. Yo lo siento, pero el meteorólogo es así. Dios. Yo no sé si me he enterado bien. Porque el. No, mira, escucha. A ver, mañana menos frío. Pero vamos, que lo único que van a subir son 3 o 4 grados de media. Eso a lo mejor alcanzaremos los 20 grados de máxima y 10 de mínima. Bueno. Más o menos así, las temperaturas rondan por ahí. Pero el fin de semana volverá a hacer frío. ¿Y cómo estará la mar mañana? Ay, pues, la mar estará brava. ¿Brava? Joder, sí. Lo has dicho así por decir, ¿eh? Pues es que el mar no lo estudio. Salada. Estúdialo para el próximo día. Mañana te estudio el mar. Vale. Pero bueno, a partir de la semana que viene yo calculo... he calculado que sobre el martes o el miércoles las temperaturas subirán y ya no hará tanta rasca. Vale. Muy bien. Ya está, Adri. Sí, bien. Sí. Bueno, sí. Si queréis un dato curioso, es que, a ver, las fechas de más frío siempre son estas. Históricamente siempre ha sido esta altura de enero. Sí. A estas alturas de enero es cuando más frío hace. Pasa que este año ha pegado el pelotazo. Joder, tío. Tecnicismo al máximo. Sí, eres un técnico, sí, impresionante de esto. Lo hago a menos, no quiero ser un tío serio. Te vas a tener que ir a la Sexta, que el de la Sexta se ha ido al debate político y se ha quedado ese puesto ahí vacante. Es una cosa extraña, ¿eh? Sí. Que el hombre del tiempo se vaya a hacer política. Hombre, es como tú, ¿no? Has estudiado comunicación visual, estás haciendo meteorología y no tiene pero nada porque, que ver, ¿no? Porque somos así. Dominamos, sí, muchas facetas. Ya. Se nota, ¿eh? Se nota. Vale, pues hasta aquí la predicción meteorológica de Adrián Correcher. Muy fiable, ¿eh? Y del tiempo nos vamos a una de las polémicas de esta semana. gran pirata soy. Me instalo el emule, el BitTorrent ni más para descargar porno. Y tantas canciones que nunca oiré, pero las bajo también. Pues si la ley Sinde, Partido Popular, PSOE y CiU pactan finalmente la resurrección de la ley Sinde con pocos cambios en el Senado. A cambio, el gobierno modificará la legislación del canon digital en 3 meses. Socialistas y populares, junto con CiU, han pactado in extremis esta solución para el retorno de las medidas antipiratería de la ley Sinde, recogidas en la disposición final segunda. Se trata de una enmienda conjunta que refuerza, aunque de forma limitada, las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos no autorizados sujetos a derechos de autor. Finalmente, una ley que, pues, al final se tenía que aprobar de algún modo u otro, se hace, al fin, en España. Y vamos a ver qué pasa con el cierre de webs que cuelgan contenido no autorizado por los autores. A mí me parece un poco indignante que para una cosa que pactan sea precisamente esta para ley. Fastidiarnos, ¿no? O sea, entre los fumadores que los tienen mosqueados. Ahora la gente que se descarga cosas de internet. Pero si es lo más sano del mundo. Si es que yo creo que es ventaja esto que circule la cultura libre. La libre, claro, circulación. Que sí. Claro, libre circulación de ideas y de contenidos. Y de discos de Alejandro Sanz. Claro, incluso la mierda puede circular, como este caso, ¿no? Sí, con toda razón. Es totalmente democracia cultural. Cada uno puede elegir lo que quiere y puedo bajarme a no sé, si quiero sufrir, pues me lo puedo bajar, ¿sabes? Claro. También te puedes hacer el Harakiri, ¿no? Claro, también puedo. ¿Con poder? O sea, ¿quién compraría a Alejandro Sanz si no fuese porque se lo descarga? Nadie. Habrá gente que sí. Alguien habrá, sí. Pero taraos ahí siempre. Sí, es cierto, Gaby. Un saludo para los fans de Alejandro Sanz. No, yo es que como comparto tu animadversión con Alejandro Sanz. Sí. Es algo que no. Pues tengo que deciros que, según he escuchado, Alejandro Sanz en el Twitter ha expresado no su gratitud. Luego lo comentaremos. Vale. El Twitter no. Es que luego tenemos unas declaraciones polémicas de Alejandro Sanz que nos traerá Elisa. Sí, lo de Twitter también. Y lo de Twitter también. Pero bueno, es que ha hecho unas declaraciones. A eso no llego. Ha hecho unas declaraciones muy muy simpáticas este hombre, ¿eh? Luego lo comentaremos. Adri, que comentábamos fuera de micros que, en fin, esto de la ley tiene un poco de trampa, ¿no? Claro, echa la ley, echa la trampa. Claro. Se ve que, a ver, la ley se aplica en España, pero ahora yo tengo una página, que no es el caso, de descargas ilegales, la traslado a un dominio extranjero, aquí no me afecta la ley. Claro. Ya está. Sí. En vez de ser .es, era .uk de Ucrania. Sí. Pero eso tú estás convencido de sí, que sí, ha salido un abogado así diciéndolo. ¿Sí? Claro. No, UK es de United bueno, Kingdom. Se me ha ido la pinza un poco. Sí. Decía, yo digo, me suena mucho UK. Pero da igual, también vale. Sería Inglaterra. Bueno, en Inglaterra yo creo que la ley es más estricta, así que no valdría. Bueno, pues nada, Islas Cíes o alguna sí, yo que sé, de esas. O Andorra. Andorra, cualquier cosa así. Sí, sí. En fin, siempre habrá trampitas. Una ley Sinde que se ha llevado o está a punto de llevarse por delante al presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, que ha presentado su dimisión. Vamos a ver qué sucede, porque pueden rodar más cabezas, porque hay gente que ya ha dicho que si se va de la Iglesia también se va. En fin. A mí me parece súper digno, porque si tú tienes una opción, que tus ideas son esas, van en contra de ellas, es lógico que tú, pues, bueno, es algo de una institución que no me... Muy digno, muy digno. Muy honrado. Sí, no, en este país lo de dimitir no está... Claro, como no estamos no acostumbrados, está muy... es como diciendo... Es raro, ¿eh? Oye, ¿qué pasa aquí, no? Estás como... extrañado de esto, dices, ¿qué estás haciendo? Nos gusta ir agarrarnos a la silla y tal, dimisiones, no, nunca tengo la culpa, no sé qué. Bueno, a Alex de la Iglesia no le gusta esto, piensa no, que pero incluso desfavorece no a autores y a, pues, a usuarios y ha dicho que va a presentar la dimisión. Pero es todavía más digno porque ni siquiera es una culpa realmente suya, no hay nada que le acuse ni nada de eso, simplemente no está de acuerdo y se va. Uh-huh. Es súper limpio y extraño en España, nunca he visto. Sí, es muy tampoco alta. Le faltará nunca el pan. Visto. No, tampoco le faltará pan, no. No, si no le falta. Ya, no le falta. Por eso digo que si no llevarías como una habría dimitido. Bueno, pues nos vamos a otro de los temas de esta semana, porque si ayer estuvieron tristes, tiene explicación, ¿eh? Hoy es un día perfecto, dice la canción. Ayer no lo fue tanto. El 24 de enero, el peor día para el estado de ánimo. Un investigador británico asegura que el peor de los 365 días del año para el estado de ánimo es el 24 de enero, que en este 2011 cayó además el lunes, es decir, ayer. El doctor Cliff Arnalds, profesor de la Universidad de Cardiff, un hombre que se aburre muchísimo y no debe dar clase, desde luego, ha diseñado una fórmula matemática para explicar su descubrimiento. En esto consiste la fórmula matemática. 1 partido 8C más, paréntesis de mayúscula menos de mayúscula cero, paréntesis 3 partido 8 XTI, M por larga. NA. Esa es la fórmula matemática de este hombre. C representa el factor climático, la D mayúscula representa las deudas adquiridas durante el periodo navideño, la D minúscula el dinero que se cobra en enero y la T el tiempo transcurrido desde la Navidad. En fin, que si somos un poco así pillos, decimos el 24 de diciembre fue Navidad, el mes siguiente el peor día del año, porque ahí lo digo. Eso en definitiva es lo que viene a decir este estudio. ¿Seguro que la T de la variable no es tontería? Sí, puede serlo. Porque Adri, ¿te sentiste triste ayer o qué? No especialmente. Yo, ¿no? Mi vida es una eterna tristeza, así que... ¡Hombre, no! Bueno, perdona, que Adri ya no está en el paro. Es una persona que ya ha visto la luz. Soy de las pocas personas que puede decirlo. Eres un privilegiado en España. Vas a cotizar, tío. Sí, claro. Sí, sí. Voy a cotizar, sí, sí. ¿Fin? Pero bueno, yo no soy alguien que se alegre demasiado de las cosas ni se entristezca demasiado de las cosas. No sé. Me da igual todo. Sí, es un estado medio. Es un estado básicamente medio. Básicamente pasa. Paso de todo. Es un estado de medio, así que ayer no fue un día especial tampoco. Muy bien. Adrián neutral ahí, a lo suiza. Javi, ¿tú te sentiste infeliz ayer? No, a mí me gustó el día de ayer. Yo no entiendo mucho esto. Es lo que tú decías, ¿no? Es un mes. De repente, el 24 de diciembre, cae el 24 de diciembre, pues dicen. Más o menos un mes después de la Navidad. Sí, exactamente un mes, sí. Exactamente es un mes, exacto. Pero... Y el tío dijo, venga, ya ha caído el 24 de enero, ahora cómo nos tramamos la fórmula para que cuadre el día ese de más o menos un mes y ya está. Yo tengo una teoría, yo sé por qué Javi ayer no estuvo triste. A ver. ¿Sí? Porque él va al revés, yo soy neutral, él va al revés. Javi, los días de alegría se pone triste como en Navidad y los días de tristeza se pone contento. Va al revés. Eso de que los días de Navidad son los días de alegría... ¿Ves? Ahí lo tienes, es la prueba. Discutible. Bueno, discutible. Hombre, no es obligado. Es como pasártelo bien en Nochevieja, tampoco. Hombre, ya, sí, pero no sé. Elisa, ¿tú ayer te sentiste más triste de lo habitual? No, me sentí... ¿Te costó levantarte de la cama? No, me sentí diferente, no sé. No, un día cualquiera, no sé. Era lunes y eso siempre pica. Pero... ¿Estáis ¿verdad? Diciendo que el profesor este titulado y doctorado... No, qué, ¿no ha acertado? Qué, no lo sé. Pero si estás en una universidad, algo tendrás que tener. Vamos a ver, pero parece una tontería, pero esto tiene su sentido seguro. Claro. Hombre, tiene en su el sentido. Tema, en el tema de recursos humanos, todas esas paridas, ¿sabes? Es dinero, porque hombre, la gente lunes. Está más triste, la gente está más triste, rinde menos. Cualquier luego... lunes del año es desastroso. Pero según, es que... según este hombre, confluye todo, ¿no? Es el mal tiempo, ahora hace mal tiempo... Los propósitos, ahora es como que la gente que se había propuesto dejar de fumar ha fracasado, la gente que tenía que ir al gimnasio ha fracasado. Aún lo puede lograr. No, pero no. Ya es el declive, ¿no? Estamos en cuesta de enero, la gente ya no llega a fin de mes y ya se junta todo. Se junta todo el 24 de enero. ¿Fin? Para eso hay que desarrollar una teoría matemática. Recordad todo lo que ha dicho Josema para hundiros en la mierda. Sí, sí, esto es para si se os había olvidado, recordarlo y hundiros pues en la entonces mierda. Entonces, ¿no se fue ayer el día más triste? ¿Es hoy? Parece una clase de cómo ser pesimista. Esto debería, sí. Esta clase debería darla a Adri, ¿no? Bueno. No nosotros. ¡Hola! No, debería ser Javi, que es el que siempre está amargado. Que es el peor día. Que no me regalo. La vida es triste a veces, pero no siempre. No pasa nada. Vamos a más cosas, va. La felicidad. Bueno, pues sí, la felicidad, dejamos esto, pues habrá gente que no haya afectado para nada el día de ayer, de hecho si no lo hubieran dicho ni lo hubiéramos pensado, lo más seguro, pero en fin, vamos a pasar a otros asuntos destacados de esta semana, porque, por ejemplo, en Portugal se han celebrado comicios, elecciones, poco entusiasmo en las elecciones presidenciales de Portugal, con escasa participación que demuestra la desilusión con los políticos en Portugal. Las elecciones presidenciales en Portugal se llevó a cabo en medio de una crisis económica, algo muy común en estos tiempos, pero en vez de incentivar a sus ciudadanos, puso de relieve una generalizada desilusión con la política. El candidato presidencial, Aníbal Cavaco Silva, que era ya el jefe de Estado, pues revalida otra vez este poder y consigue su segundo mandato consecutivo con el 53% de los votos en los comicios que se celebraron el pasado domingo. Se repiten las elecciones en Portugal, pero aquí ha ganado el mismo candidato. Sí, lo que pasa es que si ya en Portugal tienen poco entusiasmo por las elecciones de su presidente, pues aquí en España yo creo que tenemos todavía, sí. Todavía menos. Y, ¿menos aún? Sí, porque la verdad es que siempre se desprecia un poco a Portugal, no sé por qué, son nuestros vecinos y no sabemos prácticamente nada de Portugal, aparte de las toallas Cristiano Ronaldo y Mourinho, o sea... Oye, y esos dos caen mal. ¿Y el gallo ese que te traes de recuerdo? El gallo ese, que no sabemos ni a qué viene el gallo ese, no sabemos ni qué es, ni por qué, pero se asocia con Portugal, pero poco pero más. Es importante. Sí, muy importante, ¿por qué? Porque es el gallo. Porque es el gallo, punto, el gallo de Portugal. ¿Tú qué conoces de Portugal, Adri? Yo al que ha perdido las elecciones, Manuel Alegre, que no estará muy alegre. Porque lo está leyendo las hojas. Sí, ese sí que tuvo un mal día, ¿no? Ese sí que tuvo un mal día ayer. Sí, bueno, pues en Portugal tenemos que decir que el jefe de Estado, como decimos, es Aníbal Cavaco. Tienen también su primer ministro, que es socialista, que es José Sócrates. Es decir, que no es un sistema político igual que aquí, ¿eh? No, hombre, no hay monarquía. Digamos que acaban de elegir a su rey. Por sí. decirlo de una manera, jefe de no, Estado. Jefe de Estado, no lo mismo. Ah, no lo mismo, pero bueno, el rey es el jefe de Estado. Sí, bueno, más o menos. Menos o menos no, el rey es el jefe de Estado de España. ¿Quieras o no? Sí o sí. Que vale, no me pegues. Es que más o menos no, sí. Lo es. Ay, bueno. Vamos a cerrar también con una noticia del apartado internacional. Triste noticia en este caso. 35 muertos en un atentado suicida en el principal aeropuerto de Rusia. Una explosión que sacudió ayer en la salida del área de llegadas de vuelos internacionales en Domodedovo, en Moscú. Unos 130 heridos, más de 35 personas, al menos 35 personas que han muerto. Siguen las investigaciones, pero el presidente Dmitry Medvedev, que ya ha acusado a la seguridad del aeropuerto de no estar preparados para, o de no evitar este atentado que se podía haber evitado. Pues bueno, triste noticia, la verdad, y no sé, que se apuntaba hacia los independentistas estos, chechenos, ¿no? Sí, los chechenos, sí. Y bueno, todavía están investigando y no creo que hayan llegado a una conclusión, que yo sepa. Bueno, pues hasta aquí dejamos nuestro apartado de noticias esta semana. Ahora nos vamos a ir a nuestra sección de valencianos. Retomamos la sección de valencianos, que ya veremos lo que nos trae Javier Calderón hoy. ¿Qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos locos? Grandes misterios de la humanidad. ¿Tú crees que si le pidiese identificación al rey podría dar una moneda de un euro? ¿Por qué Tarzán estaba siempre afeitado? ¡Uha! Tan chiquitín, tan tan tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe tepe, tan pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquitín, tan tan tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe tepe, tan pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquitín, tan. Javier Calderón, sobre las palabras, pero adelante. Bueno, supongo que ya todos sabéis de quién voy a hablar en este Valencianos. Era ineludible hablar de Ximo Bayo. De los más grandes que habrán en Valencia. El gran Joaquín Bayo, valenciano, nacido en 1961, disc jockey, músico, productor, presentador y artista valenciano de Electronic Body Music. O sea, es toda esa extravagancia que tiene él se llama Electronic Body Music. Es miembro de la generación de los 80 de Disco Music y no sé qué historia más, que no entiendo nada, ni papa. Yo algo no sé, que lleva Electro y Music, yo del, ¿no?, tema de ese underground, es que yo no entiendo. Creo nada. Creo que no es underground, ¿eh? Sí. ¿Es underground? Hombre, claro, de su momento underground. Ah, bueno, en su momento, ahora no es muy underground. Bueno, te voy a contar secretos de Ximo Bayo que igual te sorprenden, ¿eh? Cuenta. Por ejemplo, vivió en Mora de Rubielos, bueno, perdón, en Rubielos de Mora, que eso es un dato que yo no lo sabía. Y no. Luego se fue a vivir a Valencia, de donde procedía su madre y tal. Fue piloto de competición de motocross. Sí, hombre. Cuando, en su juventud. O sea, iba para deportista. Se lesionó, pues se quedó así como se quedó, y se acabó su carrera deportiva. Y acabó cantando esta sí, esta no. Claro. Hay más temazos, ¿eh? O sea, es el paso lógico de después de piloto de competición, sí. Te jode la espalda y vas a disc jockey y canta estas cosas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, pues después de esto fue disc jockey, pasó 10 años mezclando música electrónica y su estilo musical es electropunk y música industrial. Eso queda... Para el body, ¿no? Era body, no sé qué. Sí, pero eso, sí, electronic body music. Ah, vale. Lo que mal es música industrial. ¿Cómo? Música industrial. No sé cómo podrías definir maquineto. Eso. Maquineto. Una forma... Bueno, sí, es un sinónimo que no se me había ocurrido. Máquina, industria, eso... eso va así. Luego se hizo famoso en la discoteca Arsenal de Oliva y en Cullera, en el templo, antes llamada París, Texas. Muy bien. Su vestuario de ocasiones es siempre muy extravagante y, dato curioso, llevaba siempre en su gorra su nombre Sí. O las letras CCCP. Sí, hombre. ¿A qué salto se ponía? Ah. Explica. ¿Qué es eso, Adrián? Hombre, ese es el partido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cirílico. En cirílico, sí. Pero o sea, ¿a qué santo se lo pone? De la URSS. Chimo Bayo era de la URSS. Era un comunista infiltrado. ¿Y hacía publicidad encubierta? Hombre, pero encubierta no es porque solo sabía todo el mundo. No creas, ¿eh? El CCCP. Yo creo que ni él lo sabía. Bueno, su primer gran éxito, que es Así me gusta a mí, que todos conocemos como Esta sí, esta no, que es la canción que está sonando. Gran tema, ¿eh? Sí. Ahí está. Tiene su mérito, el hombre tiene su mérito. Sí, nadie, nadie lo va a negar. Te voy a decir, por eso está en nuestra sección. Te voy a decir el mérito que tiene. Vendió 1 millón de copias. Solo de una canción. 1 millón de copias en todo el mundo y llegó a ser número 1 de ventas en Japón e Israel. Toma ya, que no saben ni lo que dicen. En la canción, quiero decir. Es que hombre, ya, también lo consiguieron los Pistons, ¿eh? Y míralos, ahí están. Ya, y además la cantante israelí Dana International, que es una cantante muy reputada que todos conocemos. ¿Esa dónde salió? ¿En Eurovisión o algo dicho? Así? Dana. La cantante israelí Dana International. ¿Esa es la que ganó? ¿Esa es la que ganó? ¿Esa es la que ganó? Sí. Pero esa no era transexual. Sí. Oye, ¿y qué importa no, eso? No. Que vale. lo cito como extravagancia. Ya, pero el pero. No, sí, pero hizo una versión. Como no lo ha dicho, me extraña que no lo haya dicho. Es que ha dicho de que ahí todo, espero. Ha dicho todos sabemos y no sabe. Yo no la conozco, pero bueno, me ha extrañado que se piense que es Dana International. Yo no sé quién es esta. A ver, es que a lo de Chimo Bayo no es nadie. Exacto. Bueno, vale, pues el caso es que hizo una versión de esto que se llamaba Saida Sultana. Una versión de esta sí esta ¿Soy no? la Sultana? Saida. Ah, Saida Sultana. O sea, pues, de la cumbre de máxima de 1 millón de copias, pues el tío acabó degenerando un poquillo, solo un poquillo, y acabó haciendo un single con el personaje televisivo Dinio, que titulaba Mira qué alegría, otra vez la policía. Me gusta el título. Fue del top a... Qué ingeniosos, ¿eh? Al otro top, que es con Dinio y tal. Vaya par. Unas rimas muy complicadas. En su incursión televisiva, Chimo Bayo ha salido en La Hora Chanante. En la sección de los consejos de Chimo Bayo. Espero que no te olvides de un programa, ¿eh? Salió en Buenafuente, que hizo una versión de... Bueno, un tema que se llamaba Zaskatronic. Me gusta, los títulos son muy buenos. Zaskatronic, Zaska. No habéis oído muy eso. Muy sutiles y muy elaborados. Sí. El programa estrella de Chimo Bayo. Espérate, jurado en Un beso y una flor presentado por Bertino. Ahí Forma. Estamos, ahí quería parar. Me ibas a pillar tú a mí. Gran programa de Canal, ¿no? Yo creo uno de los míticos de Canal, ¿no? Hace poco, desde luego. ¿De qué programa hablas? Un beso y una flor. Por Dios. Bertín Osborne. No lo he visto en mi vida, pero... Chimo Bayo. Yo tampoco lo he visto, pero da igual. Pero son falsos. Pero es un programa que tiene que estar ahí. Un beso y una flor, por favor. Luego, no lo he visto en mi vida. También salió en Sé lo que hiciste, tripulando, no supongo, estaba subido al lado, en un Fórmula 1 triplaza, en el circuito de Cheste. Y lo que yo no sabía es que en Jamón, el trailer de la película llevaba Así me gusta a mí, que es la canción esta, en el trailer de la película de Jamón de Vigas Luna. ¿Ah, sí? Sí. No, sí, no sí, recuerdo sí, tampoco. Y en la película yo soy a Juani, que se le pega un poco más. Sí. No, por nada, pero de verdad le pega un poco más. Mm-hmm. Y este es Chimo Bayo y así se lo he contado. Muy bien. Vale. Qué gran pinada, Javi. Es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Las noches más divertidas en la mejor compañía, un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio? Estamos talados, ¿eh? Pues sí, señores, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Chimo Bayo, nuestro valenciano ilustre, siguiendo y cogiendo el testigo de otros clásicos como Chimo Rovira, como el señor Chimo, ¿eh? Calatrava. Sí, el segundo Chimo ya. Sí, y como Jean Martorell. Jean Martorell, que se ha colado ahí un poquillo en... Sí. Entre un grupo muy heterogéneo y muy extraño, ¿no? Muy variado, desde luego. Hay sí. que tocar todo. Sí, sí. Es bueno, verdad, habría que tocar todo. O sea, ¿qué te refieres con eso? Pero... Todos los temas, madre mía. Sí, estáis no, enfermos, ¿no? ¿Eh? No pasa nada. Bueno, Adrián, para enfermos... Vamos a hablar ahora. No, no, no sé si enfermos, pero... Sí, un poco enfermos. Gente estaba. Extraña, ¿no? Un poco extraña. Y como esto suele pasar, pues pasa en Estados Unidos. En Silver Spring Shores, California. Y el título dice así. Inhalan las cenizas de un hombre y dos perros creyendo que era droga. Esto eran cinco jóvenes. La noticia es los dos perros, no el hombre. No, no. El hombre da igual. Los perros son lo importante. Al hombre, al fin y al cabo, hombre al hombre, hombre no pasa nada. Perro al hombre ya. Y las cosas es que... de un hombre y dos perros. Bueno, ¿qué le pasa a los perros? Los cinco jóvenes. Los perros estaban muertos hace ver cuánto tiempo y el hombre también. Vale, vale. Ala. Es que es lo de menos. La cosa es que cinco jóvenes entraron a robar una casa. Lo de menos porque no es tu padre. ¿Te a ver, pero si ya está muerto. Bueno, ya, pero... A saber cuánto tiempo llevamos. Los jóvenes. Lo de menos no es, claro. Lo curioso no es que esté muerto un señor y cremao. Ah, no. Y cremao. Es que mezclo idioma ya, me pone nervioso. ¿Me dejáis? Estaba la parrilla el hombre. Ah, el hombre cremao. Venga, va. El cremao. Ah, por el cremao. Que no que se, echase, que se echase crema, ¿no? Es que quería decir que está socarrado. Sí, ¿no? Socarrado, que estaba ya tostadito. Taete, de vuelta y vuelta. Vale. Bueno, resulta que cinco jóvenes, como iba diciendo, de Silver Spring Shores, California. Sí. La pronunciación, eso sí, eso no te lo quita nadie, ¿eh? Eso yo me lo ocurro. Sigo con mi teoría de que lo pronuncia raro para ver que quede bien, pero no pues dice no. La palabra que pone la voy hoja. Voy a decirlo realmente. Tal cual. Silver Spring Shores de Florida, California. ¿Mm? Bueno, pues resulta que estos cinco jóvenes entraron a robar una casa, cogieron una tele, tal, tal, y ven una urna. Resulta que dentro de la urna pues había un polvillo blanco. Y esto dijeron, ya está, esto es droga. Aficionados esto, al polvillo ellos. Esto es la vida. ¿Qué pasa? Que se fueron y entonces empezaron a metérsela por la nariz. La cosa es que la polvillos, ¿eh? Y los polvillos, la ceniza... Lo más normal del mundo, ver una urna funeraria y pensar que es otra cosa que no sea la... Eran cinco jóvenes americanos. Sí, eran americanos. La cosa es que la policía los siguió porque habían robado en otras casas. Entonces les detectaron, sí. Y les tomaron declaración y dijeron, a ver, ¿dónde está la urna? Porque la señora... La familia está buscando la urna donde estaban las cenizas de su perro, de sus dos perros mezcladas. Que eran galés. Ah. Sí, sí. Pero la señora había mezclado los dos perros con su marido. Sí, se ve que los querrían mucho a los perros total, y al marido. Para dos perros que entre el tercero. Un poco así, ¿no? ¡Cuánto amor! Sí, vaya, vaya. La cosa es que eso, les trincaron y dijeron, ¿dónde están las urnas, chavales? Y dice, a ver, es que nos hemos metido. Y lo que sobraba, por si dejaba un huevo, las tiraron al lago. ¿Qué pasa? Que aún están buscando las cenizas en el lago. Hombre, ya pueden buscar. Están buscando la urna. No sé si son más tontos. Los que miman la ceniza, los policías. Están buscando la urna. No fueron la urna. La urna, que antes lo tiraron con la urna. Lo tiraron con la urna, pero a ver. Entonces el problema es de Adri. El problema sigue siendo el mismo. A ver, aunque esté un poco cerrada, las cenizas se van a diluir con el agua, digo yo, vamos. Ya, pero entonces no están buscando la ceniza, están buscando la urna. La urna. Pero con la ceniza, la mujer lo que quiere es la ceniza, no la urna. Me parece que... Hombre, no se la querrán ni far. A lo mejor. Yo creo que sabe. La que les preocupa es la de los perros. Bueno, si os quedáis más tranquilos, los cinco jóvenes están detenidos y en disposición judicial. Bien. Así que no creo que snifen a vuestros parientes. Bien, bien. No sé, una forma curiosa, ¿eh? Además, de quemar las cenizas de tu marido y juntarlas con las del perro. Sí. Pero bueno. ¿Dos? Sí, con dos perros, además. En fin. Bueno, Adri, que además tenemos una marinera. O maneras curiosas que hemos descubierto de camuflar droga. Claro, y es que estos jóvenes, pues, a ver, no se les fue tanto la piña, porque yo investigando un poco he descubierto formas curiosas de camuflar la droga. Y esto ha ocurrido sobre todo en aeropuertos, donde los policías han quedado con la boca así abierta. Vamos, no lo podéis ni imaginar. No te ven, Adri. Así. Así de abierta. Así, no... Tú imagínate cómo puede ser de abierta si digo así de abierta. Del tamaño Adri, vamos. Del tamaño de Adri, exacto. Y eso que Adri es mucho Adri. Sí, sí. Sí, es enorme. Pues una de las formas curiosas es esconderlo en un bote de Pringles. Ese de cuando haces porno y stop. Pues los que pusieron ahí la droga pensarían lo mismo, hasta que destrincaron. Sí, otro con otro, términos muy científicos últimamente. Otra forma curiosa es en la escayola. Pillaron a un señor de 66 años, esto en Barcelona, con una escayola en la pierna, de 66 kilos, y estaba hecha de cocaína. Vaya. Lo cachondo es que el hombre tenía la pierna partida de verdad. Uh-huh. O sea, ahí te planteas muchas cosas, claro, ¿no? Porque hacen radiografías y demás para... ¿Para qué? ¿Para escayolarte con cocaína? Para poder viajar con la escayola. Hay no sé, que no por sé. El detector te detectan si hay una fisura o no al pasar. Le partieron la pierna. Le partieron la pierna de verdad para meterle droga en escayola. No sé. Pero claro, es la excusa para poder llevar la escayola. Ahora, a partir de ahora, ten cuidado cuando te hagas extensiones de pelo, Lisa, porque a una chavala le encontraron droga en estas extensiones de pelo. Joder, le pulverizaron el cabello. ¿Qué? Esto fue en Namibia, en 2006. ¿Y luego cómo pensaban quitar la droga del pelo? No sé, le lavarían el pelo y lo colarían con un... ¡Ay, luego se lo meten eso! ¡Qué guay, por favor! Otra cosa curiosa es un calamar gigante. En vez de tinta tenía cocaína, 500 kilos, o casi nada. 700. Todo esto ha ocurrido en aeropuertos, ¿eh? Un calamar gigante, eso viaja en un avión. Este es el más curioso para mí. Una serpiente rellena de condones que adentro tenía cocaína. Joder. Que lo hacen complicado a veces. ¿Serpiente viva? ¿Eh? Esto fue en Miami. Solo podía ser allí. ¿Viva? No, eso ya no lo sé, no lo especifica la noticia. Eso yo creo que estaría muerta. No sé. Imagino que sí. Se cogen un condón de esos malos y se muere la serpiente, pero... Y así, para finalizar, una que me ha hecho muchas gracias, gnomos de jardín. Gnomos no nos podemos fiar de los gnomos de jardín. Eso es muy típico. Sí, muy típico. Sí. Eso lo hago yo todos los fines de semana. En realidad Amelie era una camello. Por eso el gnomo iba y venía. Y el gnomo iba a todas partes. Iba siempre a Marruecos y volvía encargado. Iba repartiendo. Claro. Esto ocurrió en Nueva Zelanda, Auckland, con tres figuras de gnomos y un mogollón de kilos de cocaína. Vaya, yo hace poco salió en prensa, por cierto, una noticia muy lamentable, que era una mujer embarazada con bolsas de cocaína dentro, ¿eh? Sí, está embarazada y las bolsas de cocaína las llevaba dentro de su cuerpo. Pero eso ya no me hace gracia. En el estómago, es increíble, ¿eh? Unas cosas las idean de manera No, gracias ninguna, desde luego. En fin, bueno, nos quedamos con estas noticias y la mujer de... bueno, enamorada de sus dos perros y de su marido casi por igual. O menos. O menos. No, vamos al cine. A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia. The nominees for Best Performance by an Actor in a Leading Role are Javier Bardem in Beautiful. Momento para el cine, momento para saludar a nuestros oyentes por internet, que hoy tenemos unos cuantos y mandamos un saludo a todos los que nos siguen por internet, también en sus casas, ¿no? Pero por internet, que aquí lo podemos seguir los oyentes que tenemos por internet, pues ya sabéis, www.radiomanises.es o .com, no recuerdo ya. Bueno, y si no, www.comestarbeto.tk y ahí también os podéis seguir por internet, ya sabéis, 105.7 desde vuestras emisoras de radio. Lisa, vamos a hablar ahora de cine. Y sí, éxito en el cine español de la mano de Javier Bardem, que como hemos escuchado, de la voz de Monique, ha sido nominado para mejor actor. Creo que es la segunda vez, ¿no?, que sale nominado como mejor actor principal. Exactamente, por el papel y por el que se llevó ya el premio en Cannes. Uh-huh. Porque se lo dedicó a Penélope, y aquí hemos hablado un montón de veces de esa dedicación. Sí. Pues, dedicatoria. Dedicación. Pues ahora está nominado al Oscar, igual que lo estuvo su mujer, su ahora mujer. Sí. Y que lo ganó. Y ahora a ver si lo gana él. Es que él ya ganó el premio al Oscar a Mejor Actor de Reparto. Exacto, secundario. Y ahora pues está nominado por segunda vez a Mejor Actor. Sí, pero yo aquí estoy dividida porque está nominada compitiendo directamente con Colin Firth y... Yo también voto por este hombre. Vale que es Bardem y es español, pero... Yo es que he visto las dos películas siendo objetivos. Exacto. Colin Firth le da 80 patadas a Javier Bardem, con todos nuestros respetos. Y con 80 se queda corto. Es verdad. Pero bueno. Es así. Suerte, que tenga suerte. Estamos contentos por él y esperamos que tenga mucha suerte. Sí. Pero somos justos. Sí, objetivos, no como Adri cuando califica las películas. Seguro que la película... Mira, yo no he visto ninguno de los dos y por eso estoy callado, porque no he visto ninguna de las dos películas. Sí, pero es que eso Adri no sabe hacerlo, aunque no sepa de qué habla. ¿No tienes ningún juicio? No, por eso yo diría Bardem, pero... Sí, como pero no sé, como tiene juicio, claro, y no tiene datos, no lo puede decir. Tiene juicio y no prejuicio, Adri. Exacto. ¿Qué es lo que te pasa? Yo es que no sé la diferencia entre esas dos. Ya, ya. Bueno, Elisa, Javier Bardem triunfo, pero se ha pegado el batacazo y ciervo ahí, ¿no? Sí, una pena. Pero voy a ir con, y también la lluvia se ha pegado el batacazo, porque como hemos dicho, Beautiful sí que está, pero Ciervo y Jane se ha quedado fuera con esta película, bueno, de España, y la que sí que ha entrado ha sido la coproducción. Exacto, con México. Con México. De Iñárritu. Sí, Iñárritu. Y bueno, como he dicho, el discurso del rey con Colin Firth como actor principal y demás, se ha llevado 12 nominaciones, uh-huh, 10 Valor de Ley de los Coen, el film de los Coen. Sí. Y bueno, lo siguen... Bueno, Aronofsky también está disputa el Oscar a Mejor Dirección con Tom Hooper por el discurso del rey también. Y bueno, la mejor actriz, Annette Bening y Natalie Portman son las que más suenan, aunque también están nominadas Nicole Kidman, Jennifer Lawrence y Michelle Williams. La película del Facebook, la red social, que, sí, bueno, 8 nominaciones, ¿no? Venía despuntando ahí como la favorita, pero que ahora con estos premios y junto con los de la, los productores americanos, que se dieron también hace poco, con los PGA, también han hecho que pensemos que el discurso del rey puede que le gane a la del Facebook finalmente. Exacto, porque la peli del Facebook ha ganado todos los premios otorgados por la prensa. A partir de ahora se dan premios votados por los académicos y por muchos de ellos que van a estar entre los entre el jurado de los Oscar. Entre esos premios. Y el primero de esos premios era los PGA y ha ganado el discurso del rey. Que lo daban los productores. Exactamente. Que supone que tienen... O sea, cuando... más que idea de esto, sí. Y el que ha arrasado ha sido el discurso del rey, por sí. Lo tanto Facebook ya no es tan favorita ni el actor, porque Colin Firth también se lo ha llevado. También se lo llevó y también se llevó el Globo de Oro. Exactamente, y ahí sí que no ha habido discusión en ninguno de los dos, que esperemos que los Oscars no metan la pata. Hombre, sí, exactamente. Bueno, mejor peli, que este año hay un montón de películas nominadas, Elisa. Sí, a mejor película hay 10 en total. ¿Sí? Toy Story 3, que escuchábamos la canción de fondo, sí, de la película, esta que también está nominada. Canciones está nominada, sí. Mejor tema musical de este año. Sí, We Belong Together, que es la canción de Toy Story 3, y que está nominada. Aparte de Toy Story 3, está nominada 127 horas, que es la película esta del alpinista que se queda atrapado en una grieta. Todavía no han estrenado en España, falta poquito. Aún no se ha estrenado aquí. También están nominados Valor de Ley, Origen, La Red Social, Cisne Negro, Los Chicos Están Bien, The Fighter, Winter's Bone y El Discurso del Rey. Pues muchas pelis este año, ya veremos. Mejor largometraje de animación, por ejemplo, El Ilusionista y Cómo entrenar a tu dragón, como la año nombrada de Toy Story 3, entre también otros los Oscar importantes, ¿no? Y como habías comentado tú también, el mejor director, que va a ser otro de los disputados, ¿no? Ese pique que se llevan ahí el director de la peli del Facebook y el de Origen. Del Rey. Ah, y El Discurso del Rey también está por y ahí. El Discurso del Rey, como habías comentado antes, sí. Pero parece que se van a disputar entre el de Origen y el de... Sí. Este, ya veremos, ¿no? Bueno, y a secundario de chicos, se supone, como que lo vean más claro el masculino secundario por Christian Bale, pero también está nominado Geoffrey Rush, es que nunca me sale el nombre bien, del Discurso del Rey, que también yo creo que también se lo merece como secundario. Sí, Geoffrey Rush, Adri, que es el actor de Barbosa de Piratas del Caribe. Para que tú lo sepas. Ya sé quién es. ¿Sí? Es gracioso. El discurso del rey hace un muy buen papel, ¿eh? Sí, tiene pinta de ser Yo la verdad es que no he visto The Fighter, no puedo decir que Christian Bale no se lo merezca más, pero se supone que es el que está como favorito en este ¿Christian en este Bale premio. El favorito? Sí. Se postula como favorito según la crítica y demás, pero yo, la verdad es que la película aquí no se ha estrenado aún y no, yo no la he visto. Yo veo tripleta ahí del Discurso del Rey, ¿eh? Hombre, yo tanto no, pero con que se llevara el actor, quizá la película. Que mejor actriz también está nominada la mujer de Tim Burton, Helena Bonham Carter, que también está en el Discurso del Rey, pero sin embargo, como has dicho antes, la pelea está entre las favoritas son otras. Y Natalie Portman por Los Chicos también y Natalie Portman por El Cisne Negro. Bueno, pues nada, si no has visto alguna de estas pelis, yo recomiendo muchísimo ir a ver El Discurso del Rey, ¿eh? Buena peli. Yo lo he dicho 80 veces. Creo que de mucho las 3 semanas. Sí, ¿eh? Ir a verla es una buena peli. No es en vano la recomendación. Es cierto. Bueno, nada, nos dejamos con esta canción. Randy Newman, que ha logrado ya su 19ª candidatura. Y es nada, 19ª candidatura al Oscar a mejor canción con este tema que escuchamos. We Belong Together, que sale en la peli Toy Story 3. Madrid, ¿interpretas, conoces esta banda sonora? Debería. Me suena un poco, pero no acabo, ¿no? No, Javi, ¿y te tampoco? Digo... No. Si os digo Seres Azules. ¿Seres Azules? ¿Avatar? ¿Y no son los pitufos? ¿Avatar? Sí, Avatar. ¿Avatar? ¿Qué le pasa a Avatar, Elisa? Pues esta parte. Es uno de los temas de la banda sonora de Avatar, pero, como dice Adri, acierta si no. Porque la noticia es que es segunda y tercera parte. Así, todo del tirón. Van a hacer Avatar 2 y Avatar 3. Y se prevé que se estrenen para diciembre de 2014 y 2015. Se van a rodar seguidas. la 2 y la 3, pero se estrenarán con un año de distancia, una entre otra, para las navidades de 2014 y 2015. 2014 y 2015. Javi pone mala cara. Javi pone mala cara. No, es que así, visto desde la lejanía, al principio me hacía ilusión el tema del 3D y tal, pero visto desde la lejanía es una película que ni va ni me viene. A mí igual también, ¿eh? Es una, una peli para verla y ya. Sí, no sé, no me llamó mucho la atención. Adri, bueno. ¿Qué crees? Que esta la ha visto, ¿eh? Sí, sí, no. Esto sí que puedes hablar. Opino igual que Javi, que tú no harías segundas ni terceras partes. Son tres horas la primera. Otras tres horas en el cine a lo mejor se hace un poco cansino. Bueno, pero, y con la gafita, ¿no? Y con las gafitas y 3 euros más. Que lo que digo yo es que si la ruedan ahora, hasta el 2014 que estrenen la 2, y luego un año más para la 3... de diferencia, un año entre una y otra, y además hasta el 2014. Bueno, entonces ya habrán sacado 3D sin gafas. Sí. De joder al Cameron, pero fino. Sí, ¿sabes? Este hombre tiene recursos. Sí, como no se prisa, sacará otra cosa, no te preocupes. Sí, sí. O sea, bueno, pues dice que, eso, como he dicho, que estaban planeando rodarla consecutivamente, las dos, y estrenarlas con un año de diferencia entre ellas, navidades de 2014 y 2015, respectivamente. Y además no menciona nombres de los actores que van a repetir. Pero vamos, básicamente dice que si sobrevivieron a la primera película, pues estará en la segunda también. ¿Sí? De alguna forma u otra estará. Bueno, pues Avatar que volverá de aquí a un tiempo. Veremos si consigue ese gran número de fans que reunió hace muy poco tiempo. Bueno, Elisa, por cierto, antes de pasar a la recomendación, me gustaría que destacaras un poco los premios Razzie, que como sabéis son el contrapunto de los Oscar, que sí, también salieron con un día de antelación a los Oscar. Sí, que esta era una de las noticias, pero no lo quería decir por no fastidiar así lo de los Oscar y eso. Uh-huh. Pero bueno, vamos, todo lo contrario... Aquí somos así. Sí, todo lo contrario de lo que es los Oscars, los Razzie se dieron, que en realidad yo no sabía que estos premios se llamaban en realidad los Golden Raspberry, los Razzie es como son conocidos así comúnmente, pero se llaman en realidad de otra forma. Uh-huh. Y sería como ay, ¿cómo se llama esta fruta? Se me acaba de olvidar. Uva. No, uva no. ¿Cereza? Como mora, pero no es mora. Frambuesa. ¿La frambuesa? Frambuesa dorada. Golden Raspberry. Bueno, da igual. El caso es que los nominados a estos premios, los más nominados, por supuesto, han sido Eclipse. Bien. Lo sabía, lo sabía. Y estaba deseándolo. Acertado. Sí, sí. No, pero lo malo es que ahora la gente le hace ilusión recibir el premio, ¿eh? No, claro, no, estos premios son graciosos, la gente va a recibirlos y van, se ríen. Van, sí, actores, sí, van. Pero solo significa una cosa, vamos, la peor película de este año ha sido Eclipse. Tener, que te den un premio, ¿no? Ya es cosa tuya. Es tener sentido del humor si vas a recogerlo. Mm-hmm. Bueno, Eclipse y Airbender son las más El Último Guerrero también. Sí, el niño volador ese que iba repartiendo leches como panes. Sí, una cosa muy rara. Bueno, pues 9 nominaciones cada una, entre ellas, siempre que está nominado a mejor película, también está nominado a mejor director, perdón. Ajá. Relacionado siempre con la película, sí, está el director, y además coinciden todas, excepto una. Y bueno, también están nominados los actores de Crepúsculo como peores actores. Lógico. Bueno, de Eclipse en este caso, porque es la tercera. Y también la película Esposados, Sexo en Nueva York 2 y Híncame el diente, que es como una versión cómica de este Eclipse. Sí, bueno, ha perdido la gracia, porque ahora la gente le hace ilusión. El año pasado le dieron el Razzie a Sandra Bullock, que fue ahí tan contenta a recogerlo, y luego recogió, sí, el Oscar. Es decir, son cosas muy extrañas, ¿no? Le dieron tanto a mejor como a peor. Pero bueno, sí, son cosas que suceden en Hollywood. Bueno, nos vamos a recomendar la peli esta semana. La recomendación de cómo está el patio. Y la recomendación de esta semana, Lisa, es... Red. Red. Se llama. Son siglas, no es Red de rojo, aunque también podría ser por el tráiler, que se ve mucho rojo, y por matar. Pero eso bueno, empieza a molar. Sí, empieza a molar, pero bueno, yo tengo que confesar que esta semana lo he tenido muy difícil para elegir una que me gustara. Finalmente he cogido esta, pero tampoco te dejas, estoy muy convencida. Es que a mí las de matar no me van. Pero bueno, los actores me parece que lo merecían. Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, entre otros, son los protagonistas, los que forman el grupo llamado Red. Y bueno, va sobre un antiguo agente de operaciones encubiertas de la CIA, que es Frank Moses, Bruce Willis, que ahora lleva una tranquila vida solitaria en pareja y se ve amenazado por un equipo de asesinos decididos a acabar con él. En un intento desesperado por sobrevivir, descubre que porque lo persiguen, Frank reúne a su antiguo equipo formado por Joe, que es Morgan Freeman, el perturbado Marvin, que es John Malkovich, y la letal Victoria, que es Helen Mirren. Y bueno, tendrán que hacer acopio de toda su astucia y de su experiencia, ya que están jubilados, y bueno, que habían trabajado para la CIA, para perseguir a estos mortíferos perseguidores del jefe como del grupo y seguir con su vida. Sí, me extraña mucho que Morgan Freeman se preste a eso, ¿no? Sí, se parte de este va sobre seguro. No siempre. Me pega en esta película, por eso me extrañaba y al final la acabo recomendando. Empieza bueno, a sonar pues raro ya esa película. Se tendrán que emprender una misión imposible que los llevará a atravesar un país para infiltrarse en la otra secreta sede central de la CIA. Uh-huh. Y después se destaparán una de las mayores conspiraciones de la historia del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a escuchar este tráiler Red, que es la peli que se estrena este fin de semana. ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué iba a querer matarte? Porque la última vez yo intenté matarte a ti. Eso fue hace mucho tiempo. A mucha gente le cuesta olvidar esa clase de cosas. Habían sido los mejores agentes de la CIA, pero los secretos que conocen los han convertido en los principales objetivos de la CIA. Algún zoquete les denominó Red. ¿Red? Red de espías desactivados. Entraremos en la CIA y averiguaremos quién trata de matarnos. Reuniremos al grupo. Estoy emocionado. ¿Cómo está el patio? Se sale. No es nuestra sección de No es lo mismo de Diana Alcalá que nos grababa. No es lo mismo, no. No es esta sección, Elisa, pero bien podría serlo, ¿eh? Porque sí, es que este hombre tiene el don de la oportunidad. Sí, y dice frases muy acertadas. Bueno, pues Alejandro Sanz volvía de trabajar con la ONG Médicos Sin Fronteras por la defensa, bueno, por los niños afectados por SIDA. Parece mentira, ¿eh? Volvió a casa y no se le ocurre otra cosa que en su cuenta de Twitter colocar una declaración muy, muy bonita, muy madurada y pensada. Y sobre la comparando los derechos de autor de los autores musicales con el derecho que tienen a ellos, con el derecho que tienen a medicamentos los niños con SIDA o a curarse. Sí, textualmente. Sí, textualmente lo digo. Demuestren que están a favor de los derechos, de los niños con SIDA en África a tener mediación a su alcance. No me jodan con estupideces. Saben que los derechos de los creadores son legítimos. Esa es la comparación que hace. Y bueno, luego añade otro comentario más y dice: y si después de todo esto todavía son capaces de poner en duda una que una idea tiene que ser protegida, entonces vengan conmigo a los pueblos de África y vean el talento, y si no tienen huevos, cállense cagones. No, esas no, son las declaraciones exactas de lo que dice en su Twitter. Sí, dijo, bueno, luego recalcó esas palabras diciendo que deben tener los mismos derechos los autores españoles a cobrar los sus productos que los enfermos africanos de SIDA a acceder a los medicamentos. Señor Alejandro Sanz, no es lo mismo que dices tú en esta canción. Yo te digo que es la última vez que escuchamos a Alejandro Sanz en este programa. Sé que no tenemos los mismos seguidores que tiene él, pero por mi parte se acabó Alejandro Sanz en este programa. Sí, con esos te comentarios salieron detractores, vamos, por todos lados. Los comentarios nos hicieron esperar, tanto de una parte como de otra, de los fans también defendiéndolo. Pero vamos, a mí me pueden decir lo que quieran, pero mira, exactamente, él también dice: pueden decirme a mí lo que quieran, pero aquí los fascistas y los peseteros son ustedes, que le impiden a los nuevos talentos tener un futuro. Eso es lo que dice él de la gente que está leyendo en su Twitter, que yo no sé ni cómo están leyendo eso. Que lo diga él, que vive en su mansión de Miami. Sí. Fin, son cosas que yo no acabo de entender. Que viene de una realidad, vienen de ayudar a unos niños y vuelve aquí y hace esos comentarios sobre una cosa que supone que se está tomando en serio. Sí, sí, sí, sí. Se tomará muy en serio este tema, pero no es para hacer una comparación, no sé. Pues sí, este señor no tiene que carburar muy bien. Elisa, ¿qué le pasa a Beyoncé? ¿Que hace una nueva peli? Sí, va a hacer una nueva peli y la noticia me parecía curiosa porque la peli se va a rodar por Clint Eastwood. ¿Con Clint Eastwood? Sí. Nada más y nada menos que con Clint Eastwood va a rodar Beyoncé y la película va a ser más bien una versión de una ya antigua, porque se han hecho varias versiones, se han hecho tres en total y la última creo que fue en el 76. Ah, sí, vale, ya sé cuál es. De Barbara Streisand y Christopherson. Vale. Ha nacido una estrella. Sí, ha nacido una estrella. Ese era el título, bueno, es el título original de la película. Y en principio, si no se desmiente, la que está casi seguro que es la protagonista será Beyoncé. El que no está claro es el masculino, que está entre Will Smith, Puff Daddy, Jay-Z, el marido de ella, en la realidad. Eddie Murphy. Jay-Z, porque es Z. Eddie Murphy. Eddie Murphy. No, es Jay-Z. No me pega nada Eddie Murphy. Y Robert Downey Jr. Clint Eastwood y Eddie Murphy. Pero es que supone que es un músico maduro y no pega ninguno de estos, excepto Robbie Downey Jr., que es más mayor que ella. Los demás son de la misma edad que ella. Bueno, ella es más joven, pero aparenta más porque siempre ha aparentado más. Oye, Eddie Murphy es un gran actor, ¿eh? Hombre, eso no lo vas a cuestionar, Adrián. Eso no lo vas a cuestionar jamás. Ya que tuviera dudas, te lo he recordado solamente. Todavía recuerdo la película esta del parque de atracciones. Que era una película, ¿eh? ¿Cómo era? El superdetective en Hollywood. Eso sí que tendría que tener Oscar y no todas esas basuras que has dicho antes. Por favor. Madre mía, cómo está el pate. Señores, nos despedimos hasta la semana que viene. Javier Calderón, un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Adrián Correcher. La semana que viene, que el tiempo ya el martes llegamos nosotros ya mejor otra vez. Sí, sí, mucho mejor. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y Elisa Cubéis, un placer también como siempre. Buenas noches. Hasta la semana que viene. La semana que viene más. Se despide también quien te habló con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Nosotros volvemos la semana que viene aquí en Cómo está el pate. En tu emisora, la radio municipal de Manise, la 105.7 de la FM. Sean felices. When we're apart, we belong together. We belong together. Yes, we do. You be mine. Forever. We belong together. Y ahora, permitirme a manera de despedida unas sencillas y sentidas palabras. Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para... Eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien bonito. Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias. La batalla campal en la Cañada Real. Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Una anciana y un muerto han fallecido. ¿Pero esto qué es? Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio. Que cómo está el patio, qué barbaridad. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazín nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio.